vuelva a verte. Deseo que te vaya bien. No hacen falta explicaciones, están de sobra las razones. No llores, yo no lloraré. Agradecido estoy contigo por todo lo que he vivido. Prometo que no olvidaré los momentos de amor que pasamos los dos, que se quedaron en mí, que me harán años, no te voy a olvidar. Están de sobra las razones. No llores, yo no lloraré. Agradecido estoy contigo por todo lo que he vivido. Prometo que no olvidaré los momentos de amor que pasamos los dos, que se quedaron en mí, que me harán sobrevivir. No te olvidaré, siempre te recordaré. Y aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando. No, no te olvidaré, toda la vida seguirás siendo mi más grande amor. Siempre te voy a recordar. Que pasen los años, no te voy a olvidar.